Muchachos, voy a tomar yo, una agüita. Yo le voy a preguntar a la gente que si se escucha mal o algo, hay que subir al oído, el micrófono, avísenme. Andale, mándale yo. Yeah, yeah. Dale, yo. Estoy flama, estoy nuevo. Tomando brama con un par de trucos nuevos. Se siente que hay aire cuando entro. Dale despacio, yo lo caliento. Es mi momento con las Nike, con las High Tempo. Saben cómo yo lo hago así, guachín, surfear el viento. Solo es cuestión de movimiento, yo me despierto. De más sediento, de más gediento. Cuando bebo tengo un par de trucos nuevos. No exhorte ni es un trébol, su entreno para hacer demos. Esta mierda es tan pura que la siente el joseador, cosechador, el que labura acá. Una papi nunca se afortuna. Tiro así la caña y con la buena maña en la laguna saco el pez. Esta mierda siempre está flex. Solo se escucha la red si tiro de tres. Ah, shit, como lo hicieron todos mis negros. Saben que tenemos mucha droga en el cerebro. De los tiempos, de los retro, estudiando los conocimientos. Para soltar esto como una partícula al viento. 100% así, suave y esquizo. Que tiene ese petizo, dicen sobre ese reason. Se sabe muy bien cuál es el reason si sintetizo. Sample cortando lo palpable y tan preciso. Me llaman cirujano, micrófono sagrado. Flow copado, doble por todo. Todos lados en la guerra de los clones, como de Star Wars o de Star Wars. Guaya fue eso de agarrar bidome. Yo pura, mis chantas siempre son los que activan y laburan. Te madrugan, te dejan quemadura de la altura. De Rosalía cantando con altura, aunque yo escucho malo charro, jerga y lunfardo. Los guachos haciendo magia dentro del charco, siendo cuatro, dando contacto, golpe de ganto, impacto. Estudio casero, jerga guero, hay alta laptop. Los guachitos, no contarte esta mierda. Lírica perfecta, tengo el don de la palabra. Mato el karma con el playback que te sacan todos estos tipos. Creo que hay en sí mucho tipo, prototipo exacto. Yo con el error juego, me queda flama. Siempre hay truco nuevo. Yo grabazo para que le meta el cano, le meta el luca. Mientras que me giran el ferne y pasan la tuca. Yo no busco un par de ruca, mi cruz no caduca nunca. Es un busca, mi habilidad verbal solo disfruta. Néctar puro, lo que genero en la trifulca. Skill en mi delivery, ni lo preguntan. Me siento como Ribery saliendo de la punta. Viste así, el éxtasis que trae mi junta. Pura cepa, solo micrófono checa. Cada vez que Leo entra se tiembla la selva. Esta mierda es muy pura, loco cordura. Sion, generación de atracción a las alturas. Surfeando con simpleza, también con dulzura. Todo lo que provoco solo da otra cultura. Nuevos movimientos para mí, para lo siento. Para todos esos guachines que ni en pedo toman asiento. Salen luchando al viento, pidiendo por cierto. Soñando en mañana que estar sonando y dan concierto. Eso es lo que hacen estos tipo estando flex, ves cómo es que me muevo flex con esta 10 que me queda impecable sobre el micro y sample, soltando lo que creo que es simple y es indispensable. Sache, hache, ya flashe, los pibes son alto, flashe, lase, seguridad del que solo te hace eso enlace, pasen y vean el hash voraz del kamikaze, escupiendo data, estos chanta tratan, se la jactan, te fichan de a poco y la marcan, entran en la cancha y no son jeta de parca para avalanchar. Van a caer con un par de lata de tapada. Yeah. Yo, loco, ¿quién va? No tengo una pemba. Entro tranquilo en la selva. Escupo la jerga y se edifica solito ese yenga. Ando en la guerra, preguntando quién carajo entra. Las tablas se cuentan, las parto a la mitad, joven Daniel San. En mi pieza hay una empresa que empieza con sutileza. De la mierda que estableces cuando yo con estructura te establezca. La forma que está perfecta, casi que se va a la mierda. Yo suavecito, de a poco duplico el néctar. Se siente el sabor cabrón cuando entro como si fuese un trovador. Joven jugador, ganador, galardón del don escupiendo funk. Sabe muy bien quién es ese cabrón. 24-7 los ojos de dragón. Sé en la mesa quién es el ratón. La saco despacio y pica el arpón. No es una glow, baby, it's gonna blow. Cada los años me salen los flow. Lo pongo pa' abajo, cráneos de dembow. Supremos flows, como si pusieras al one shot. 24-7 baby, en el spot. visto de jogging o visto de sport, la doy vuelta como Tony Touch. En la mierda de torna, solo la jerga genera sombras. Yo con mi negro pintando un walker, mi negro lo sabe, dos cuadras de onda sonora, de la que me sale de el tora. Mi habilidad verbal nunca es de la tora, hace como que la cosa flashe, pero genera esporas de rabia en el aire. Motherfucker, yo escuchaba a Hernán Caire cuando era un chico en el cypher. Wow. Cosa de Ruth, negro de Wilder, cosa importante. Santana o Hendrix tocando, haciendo arte. ¿Cómo mierda no va a ser freestyler? ¿Cómo mierda si ya está en mi sangre? Me dijeron cuando era un guachín, y ahí el delivery de Austin nunca tuvo fin. Si sí fue un identiki para varios MCs. Orgullo di a mis enemies, one love para mi país. Negro de la Matrix ya salí, me queda chico el ranking de MVP. Te lo comparto, mis pibes están en un cuarto, sonando en la falto, dándote la data y compacto. Queremos hacer un vinilo para que sea inmortal todo este estilo. Maestro y pupilo, el ciclo es indefensivo. Ellos saben que sigo vivo, sobrevivo la de modo survival. Así es como esquivo los hibos, casi que parecía nocivo. Yo sigo tranquilo y mezclo los hilos como lo hacía Ronaldinho. Loco de hiper y equilibrio, que carajo tiene ese niño. ADN de GDs y simios mezclados. Oh. Tres halos, tiramos. ¡Ah, carajo! ¡Yeah! ¡Ay, muy elevado! ¡A, C, R, U! ¿Qué es esa mierda? Sí. ¿Qué es esa? ¡Ah, sí! 27 fumando hachís, casi que tengo el barniz atado a los dedos, de tanto cortar de a poco se estrego, mis dedos me sacan del pelo, suspiro y vomito fuego, años en el juego como el Diego, saben que entrenamos solo de tres dedos, me paro y la cuelo solo en el ángulo para causar furor como lo hace Chero Delgado, en los pies pensando los palos, sentando un rato y haciendo colabo. Firmamos y al toque llegamos, dijimos, estamos esta mierda loco encendido, tenemos las data, también los motivos, yo muevo energía con poses de Aikido, por eso es que agarro y después las olvido, esa mierda para mí me da todo el estilo, manito, sabes que yo soy el latino, ese fucking argentino que te hizo sentir el puto don divino, le dije, yo soy el que no te finge, datas chantas como de un aborigen, el cabo dirige, yo ni en pedo compro con esos giles que te dirigen, esos que te pagan toda la teca, porque creo que se visten de cobata para hacer feca, yo soy un atleta, de esos que donan la apuesta, te llegan, te invitan a la meta, pasar. Los gachos sí que son artistas, son años en esta mierda de los fritos. Que si no matita da las caras ya que estaban vistas. Estos pibes te volteen para atrás como si fuese a girar la otra cara que tenías el exorcista. Yo no impedo, me apuro en la pista. Loco de la pista, la pica necesaria, la rabia que tienen los chantas de freestyle. Que pueden contarte esto, se me bajó la testo. Lona, esa hora le digo a la bola y la domo como baloncesto. Me sigue el cisto, visto, sabe que en el ritmo yo me despisto, insisto. Vomito la mierda y me bodisco. Sale de ajoba como si fuese de a poco de la alcoba. Los pibes hacen goles como recoba de Rabona. Y vos te reto, vas ahora. Guacho, ese beat no... No parecía que no parecía, Total. Ni en pedo se me va a estar habilidad el brazo loco para entrar como si fuese estrella del GTA, hacer un atenete a dejar verbal. Yo casi que voy a deslizarme suave suavecito, como Diego en la Fiorito, vomito que llega bonito. Minero le gritan de a poco, loco prendete otro, hacemos cámara y foco y solo compongo con lo poco que toco, como si tocara los baldes, como si lo hiciera allá balde. Esto es negro botarón actual de, ay que mal que sale, eso de habla de los pronósticos. Yo sigo un tipo anecdótico, 24-7 tipo matrobiótico. En el micro solo saco anecdóticos flows. Justo estos tipos saben que hacemos en NES, sponsor Dios. Yo me cago en todos los prototipos. Soy la voz como Héctor, la voz de los barrios. Mis tipos saben reventar escenario, poner a poco a calentar esos labios. Te contarte cómo se te hace el cardio, el corazón. Esta mierda sin uso de razón hace que solo crea la ejecución de la improvisación. Cuando era chico quería ser mejor, me cansé de esa mierda, yo no fui campeón. Tuve otro tipo de cinturón, me queda más piola y brilla mejor. Los tipos saben llenar un renglón, por eso es que nos pusimos para los procesos y los pesos de la composición. La porción de los pesos de hora y esfuerzo, loco, no me deje arriba del silencio. De no. Te burro más allá Medellín. Mi negro no falla, amor falla para San Martín. Jugando, entrando de al parque y que escuchando a Vainilla Ice. Ay, en pedo CRU Romain, escucha más a Jedi Mind Tricks. O Abusa Rhyme, esta mierda para mí es igual a surfear. Ponete la de surf y escuchate Snoo. Yo le he visto como un gurú, desde Bursaco hacia Dog Su. Dos líneas y un tren en común. Un montón, solo por amor a la improvisación. Ni en pedo con fallar con la ovación. Con los aplausos nunca compré, con los aplausos no compré. La mierda me la guardé para mí, la energía la dupliqué y la reinventé. La puse en palabra, la hice obra, y esa mierda ahora se desborda. Dos días, dos obras, muchas jetas, solo una obra. Los pibes haciendo no, macho, no, no, no. Los que sobreviven, pese a que esta escena de los crímenes no tira ese estribillo que se llaman sublime. Miren sublime, los hago explícitos, se saca y solo se imprime. Yo de guacho quería tener la pyme. La pyme pa' sacar a mamá y a los pibes del barrio. Y esa mierda le hizo solo un estadio. Ahora... ¡Oh! Para ver cómo componer mejor. Yo no apreté el acelerador. Baby, sé que hacer el amor genera calor cuando fumo ese blon y de a poco te bajo esa loca del sol. Como si fuese pa' mí un farol, como pa' que pegue mejor y me pueda hacer sentir que casi no sé. No flashé, solo te amagué. No piensas que pierdo, loco, yo tengo la data y todos los verbos mineros actúan de a poco de inferno y sacan la data desde un cuaderno escribiendo los textos, bajando conceptos, sintiéndola como manejo el efecto. Por eso es que así te meto, quiero sonar más cheto que meto, más meto que bu. Y uno a we do, hace reu, frases de loop, kamikaze, habilidades que solo nacen de la luz. Yo prendo las semejo todos los esquemas, esta mierda parece un poema. Yo no tengo una cadena, pero los textos salen encadenado. Baby, sabes que está todo pago. Yo con mi negro hago colado, fumo prensado y siento relajado este estado. Algunos tiran por estado y teclado, y yo el teclado que solo es el que utilizo cuando lo grabo. Y los palos no salen zarpados. Yo no sé ni tocar ni una nota, yo no sé ni tocar ni una nota. Pero esta flama, baby, tengo notas en mi boca, una seca, otra otra. Como si fuese de a poco un efecto en cadena o de un huracán. Yo soy el sudaka que escuchaba en su casa a Lil Su y al Khan. Yo un mamá, pero ahora flexé otro rap. Y esta mierda a mí me suelta genial. Y eso que ni lo pienso, loquito, le llaman freestyle. No sé si es un superpoder o una capacidad necesaria para poner esta mierda de a poco en la red, para que las sílabas siempre estén a mi merced. Le digo vení, oh, ponete a pose, oh, despacito y a compose. Me falan en gringo, me falan en portuñol, esa mierda no la sé. Pose, rompo el pose desde las 12 y la descosé. A la profe le dije que soy un loser y ahora love se ve de lejos. Oh. Tanto que esta mierda y todo este renglón. Mi negro se arma Fernet y se fuman un blon. En estado de Hong Kong, creo que de a poco entró en otra dimensión. Y algunos dicen que no dimensión. Yo no estoy para el Insta, estoy para las pistas, la ritmo y los freestyle. Estoy para enseñarte cómo esta mierda se hace, que estrena la chispa. Cuando escuchan a este MC, Delivery de Jet Li, a tu Jerry no lo vi. No compré con ese swag ni drip, no tiene ni swag ni drip. Lo pongo de abajo como un omnitrick. Sale en alguien, sale escribir. El MVP del ring es Agustín, mami. Baila para mí, entro ahí al tatami con swing. Casi que no la verías ni venir, y esta mierda ni pedo va a tener fin. Me cambian de a poco el jaja y el key. Esta mierda solo baila para a mí. Entro así con el delivery que ni pedo viste venir. Casi que se va, esta mierda se acelera. Yo soco de a poco y se salto la prueba. Estos negros son como el mundo en Omega. La mierda le está que en el ritmo te pega borracho como cuando entraba de a poco el bitch y fuerte Ortega. Te pega como la pibe cuando cazan gorriones con la resortera. Te pega como la mierda, los ritmos, esquema o tema. Te pegan como las maquetas que lentamente parecen que nos queda. Uno dice que voy a contar el tiempo y yo no siento que ni en pedo sea así. Casi que la acomodé como si fuese deco gambeteando con swing. Ni la viste ni venir, el delivery que tiene este tipo para escupir. Yo no sé si soy un MVP, vaya abajo levita, crazy beat. Te digo cuando escuchas esta mierda más pura, se me fue de a poco esa fortuna. La caso solo con locura, los pibes tirando trazo en un Forduna pintando. San Martín. Vos sabés que son verdades así. No, no, no, no, no, no, se me fue al carajo y la dejo ahí. Se me fue. Como un pibe que estuvo demasiado jugando al Halo, gritando disparo encerrado, bien pedo, yo salgo corriendo al San Martín como si fuese un galgo. Me siento un John King, sé lo que soy, sé lo que valgo. Sé que es mi gente, sé lo que es y se siente. Salir de juego haciendo suplente y que quieran reventarte el diente. Sé lo que es, se siente, la data del que no miente. De hacerlo reír para siempre, de salir a pintar con vertiente a las 3 a.m. de la mañana y terminar quizá mañana estando en canas. Esa mierda no. Montana. Cuando pegué un par de montanas quedaron flamas esa tapa persiana. Hasta el día de hoy están cromadas, hasta el día de hoy anotadas, están guardadas para el que la pudo ver a esa mierda de ese grafitero. Con todos esos guachos que salieron del guero diciendo yo puedo, papi, soy pionero. Me muevo el sol y lo pongo picaríalo como si fuese un jeque petrolero. Ahora sí que estamos nuevos, ahora sí que dan los dedos para pegar en la nota, dan los dedos para girar el carioca, dan los dedos para ganarnos otra. Hubo varias, hubo pocas, flocas, épocas de las que nos quedaron todas anécdotas en torno a meterle todo cheto, mal salir de joa y pernotar. Esa mierda solo es época que pasó, me dijeron. Y ahora están ahora el viñero, casi que son compañeros y que salen a laburar estando en pedo. Viñeri tuvieron que hacerse padre y yo tuve que también hacerme grande. Las cosas pasan y entramos en trance. Negro tuve que hacerme padre, pero del renglón. Agarra el pito y el micrófono, saca data y escupir el don. La nueva rima del nuevo funk, esa mierda sí que sigue siendo pura solo para darte más cultura. Mi negro saben que nunca se apuna ni la cima, para nosotros una curva que le pegamos de a poco. Yo como un poco escuchando a Luna, escuchando cumbia, destapando rubia, matando de a poco a toda la angustia. Nunca tuvimos la teca para pilotear, ni pedo, tampoco muta. Esa mierda no me frustra, esa mierda nunca le puse ni un me gusta. No soy de los clics, soy de los haikai, de los kids, de los que no venía ahí. De esos pibes con delivery que nacieron con swing en San Martín, bailando en el trop y tango, heavy fardo. Saben muy bien que yo hago bardo, la veo venir de a poco y la compacto. Le salto la data y la pongo en el arco que caiga ahí. Marca, me prende todo velón. Estamos los pibes cantando en acción, casi que alteré la vibración. Se siente el portal, se siente el portón. Me mira la dueña, ni pido perdón. A la negros festejan, esa la data y la moraleja. La gata se quejan porque no sabemos cómo meterle lenteja. Nunca perdí el tiempo, siempre fui ejemplo de todo, tener todos esos textos. Por eso es que ahora estoy más ambiento, por eso es que ahora me da el cuerpo. Mucho tiempo dudé de mi labia y creía que casi no tenía magia. Ahora me llaman Joven Kardashian, esta mierda pura, negro, no se plagia. Si se mancha porque está en paredes, para los pibes y para los jedes. Para los que se levantan y pueden, ni quieren superar nuevos niveles. Yo escuchando a Nifes Gassel allá en USA dije le mete. Y ahora quiero ser yo que puede tratar de traer ese mensaje para mi gente, para poder hacerlos convocar de a poco, para salir a meterse y ese artesano, para salir metiéndole más fuerte, para poder levantarse dando mano. Mucha envidia, mucho ego, esa mierda solo te mantiene un cero. Ahí en el cero y no es el que está en el cuero, esa loca. ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube! Quédate, quedan frita y terminamos. Van a hacer la 10. Porque no, si no seguimos. No, sí. Podemos matar a la última banda que tiene que cansar. Último. Te queda el último. 4 minutos te queda, mirá. Yo puedo hacer una banda. Bueno, el último lo cerrado. Yo llevo una banda y puedo vos. Vale, sí, puedo. Ok. Sonido y me sirve a mí para hacer zumbido en modo surtido, te saco los flows surtido, comprometido, no con lío metido, siempre con lío y pecho frío. Decían que teníamos cuando entramos al baldío, ahora esos cromos son míos, ahora esos cromos son fríos, no son plomo, tiran plomo y yo les sonrío. Todos esos loros solo hacen trío para hablar mal de los míos están flex, loco mejor que ni a flex. De esta mierda de saber lo que es el vaivén de entrar con swing a los beats, de la data y los kits, de los chantas, de los 2000. Por eso tiempo que me desvelé y no dormí, fui, volví, estuve aquí. Dije por esa mierda, ahora es así, lo que te quise decir, éxtasis, y ahí me esfuerzo, siento el tiempo y cago en el verso. Eso me suelto, solo se te acuesta en el plexo. Quédate con eso, es solo un boceto, loco, así yo le meto. Confiando que al 100% del tiempo en mi talento. Bendición a los tipos, a todos esos que sí se pusieron todas las ganas para poder reventar el mañana, para que el sol pegue en la ventana. Ahora tienen a su gente flama y no voy a hablar de letras cromadas. Acá las letras están entonadas, le meto texto y lo suelto flama, tratando el feo de cuando éramos 3 o 4, cuando sonábamos frente a un alato, pensando en sacar los discos y generarlo compacto. Antes de hablarte de número y trato, yo nunca curtí con un par de gatos, y esa mierda se vendía hace rato. Lo veo de lejos, le leo el olfato. Yo el pipillo, los colmillos nunca están en mi bolsillo, sí que están pagos en mi sencillo. De ahí los flow, de ahí los estribillos, de eso que escuchan los grillos. Los pibes siempre supimos ser simple y sencillo, para que pueda entender lo que no sé qué te iba a decir. Pillo, no hablo de cosas que yo nunca supe, por eso es que te cambió ese router. Mi letra lenta nunca se te discute, si no escuchas esta mierda mejor disfrute lo que le quiero contar y poner en este verso para componer. La frase solo la compose, a las 12 no sé qué voy a hacer. Me voy a ir a dormir, ni en pedo ni ahí. Yo tengo que agarrar una hoja y escribir. Me espera mi gente, me espera un país. Esta mierda si suena así, cuando yo quiero hacer los freeze. Quiero que queden en tus tips, pintando con los tips. Vino y porro sin dormir en los tips. Vos escuchaste esa crew, salen de norte a sur. Sin curtete, tampoco un glamour. Damos luz, viaje kung fu, como para darte una oportunidad y que puedas replantearte de cero. Pero no te comas viaje religioso, yo solo gozo de este talento bueno. Te quiero poner intenciones y positividad para toda mi gente. A quien no le pesa el peso del lente, a quien no le pesa el peso el presente. Esta mierda que no quieren dar, si no estamos acá viviendo mal. ¿Qué carajo te voy a frontear? Yo si te fronteo letra, te suelto freestyle. No puedo hablar de cosas, tengo la bala, tengo los verbos, tengo los tiempos, pensando en cómo ganarme todo. Por cierto, loco, lo siento, desde que éramos chicos, sin tener la placanita por micro, juntando plata para pagarme el micro, juntando data para grabar conflicto. Esa cosa me cura, loco, me generó a mí la locura, la adicción, la soltura, para darle religión a mi cultura. Prender una plata, prender una vela, entrenar a los chantas que no pensaban si te pegan, sino que soltaban data buena. Y esos locos ahora son escuelas, con eso yo me tuve que identificar. Esta mierda sí que suena rap, por más que caiga en afrobeat o trap, loco, todo suena original, como que sale de acá, como que sale de lo que no nada nada nada nada nada Porque si no voy a llegar a mi casa y voy a decir, ¿por qué no le dije que rápido? Dijo tranquilo. Gracias, amigo, por ese respeto. Amigo, sos un capo, guacho. Toda la gente que se la pedí por todo. Fue mi alma que me lo... Gracias a quien pone corazón y me genera ese sonido, loco. Se me da la llevo conmigo, estando dormido. Yo genero el sonido para llenar este vacío, para poder llenar la alacena cuando haya pena y frío. Yo compongo esta mierda porque yo quiero salir de Delguero, pero no con cartel de pionero. Me muevo como si fuese obrero y pongo ladrillo nuevo para que eso sea el puente y mi gente cruce el suelo. Que todo lo que te quieren contar, cero molestar. Yo no quiero protestar, compartir y dar, esa es mi protesta. Algunos preguntan, ¿por qué no compito? Y porque me enseñaron a compartir desde chiquito. Nunca te lo explico, papi, somos meteoritos. Hicimos ditos de la mala energía, y ahora con la frase que llegan al oído hacemos orgía. Yo compongo sincofonía encerrado en el micro 5 días, haciendo que lo que otro sí podía haberte contado hace 5 años atrás. Pero esta cosa suena pura y está tallada por Román. Te la voy a decir, sí, esta mierda es letal. En el micro siendo fértil, plantando nuevas semas, dando nuevas semillas. Por eso que cuando el sol pega, este árbol brilla. Las cosas acá son sencillas, sin ritmo ni muletilla. Haciendo esta mierda a millas como lo haría el Brillan. Allá el Mar del Plata y otro par de chantas. Yo puedo contar lata más que host, flows y gatas. Porque nunca tuvimos eso. En casa faltaron un par de pesos y hicimos el proceso, lo pusimos en los huesos, solo frases en suspenso. Quisieron que un par de gente pueda sentir el silencio. Y eso, ¿quién lo cura? ¿Quién cura esta locura? Si curamos tanta gente por el ende hacer cultura. Alguno pesca el verde y yo prendo kenke en la luna. Estoy muy flex, muy relajado en este estado, pensando en soltar sagrado. Me dijeron que estaba todo pago, ahora está todo pago pa yo callado. Sabemos tener tiempo hasta en los tiempos complicados. Loco, loco, compongo, nos volvimos esto. Esto de tener texto, esto de poner tiempo, esto de reventarte la testosterona al 100%. Hacer gones con Rabona, contratiempo, a la mierda todo. No me alcanzo para el loro, loro, dan a un follow, mejor yo les grabo. este nuevo tono. Frente al micrófono me drogo coro sonoro. Creo que esta la saco y la vuelvo un polo si la juego. Luego tenemos data y verbo, chantas con el gran talento que tratan de hacerlo eterno. No hunden ni fragata, acá se jactan que este gran caderno saca la katana y los parte a la mitad o al medio. Pero no tengo tiempo para eso. Acá hay que grabotear, soltar un verso para que mi gente tenga peso, para que se sienta más suelto. Tenés mala energía, quédate con el vuelto. Yo no me pasaba en eso, no iba a compartir ninguno. A mí tu mierda me chupa. No sé, floto con humo y solto conjuros de esos que hicieron uno por otro y otros por uno. Yo sabía que había que rapear otro beat, guacho. Yo sabía, amigo.